buenas tardes. Vino así, se echaron video que le dieron. Estamos, viene, ¿no? Viene con apetito. ¿No? Viene bueno. Con apetito, sí. Parece que nos quiere forzar sí. A apurar el día, pero no nos va a forzar. No, es más, yo me apresuré a decir que nos íbamos a San Salvador. Efectivamente, Jujuy, ¿sí? No vamos a ir a San Salvador de Jujuy por ahora, sino dentro de un ratito, porque primero vamos a compartir un audio que hicimos el viernes en Piedra Libre. Digamos, el miércoles pasado, acá en Enredando las Mañanas, estuvieron conversando con Medardo Ávila Vázquez, que es médico de Pueblos Fumigados, respecto a una resolución de la Organización Mundial de la Salud que pone en una lista de productos cancerígenos al glifosato. Nosotros, como para ir sumando opiniones, recordemos que en el caso que vamos a poner en el aire hoy, el doctor Raúl Horacio Lucero viene investigando sobre los efectos de los agrotóxicos desde 1993. Bueno, vamos a poner al aire entonces la entrevista esta que hiciéramos el viernes con el doctor Lucero. Bien, gracias por atendernos. Lucero, que ha resuelto la Organización Mundial de la Salud respecto al glifosato, ¿cómo lo han tomado usted particularmente? Bueno, en realidad, como le dije a otros colegas de acá locales, a mí me genera mucha angustia esto, en realidad, ¿no? Porque lo mejor que nos podría haber pasado a nosotros es que estuviéramos equivocados. Si hubiésemos estado equivocados, no, tendrían que haber pasado 10 años como mínimo, desde que nosotros venimos diciendo eso, y ahora nos dan la razón de que no solo nos estaban diciendo a nosotros una información errónea de que esto era un producto inocuo, sino que también a muchos productores que quieren hacer las cosas bien, porque hay mucha gente que trabaja en el campo que piensa que este producto es inocuo, y como le ha dicho más de una persona en alguna entrevista, que era como un vaso con sal que podían tomar tranquilamente sin que les hiciera nada. Entonces, que nos venga a ratificar ahora es una reacción muy tardía, creo yo. Ellos tendrían que haber analizado la bibliografía que ya existía hace muchos años, y esto se tendría que haber dado a conocer mucho tiempo antes, evitando los costos en salud y los costos de vidas humanas, ¿no? ¿Usted cree que el Estado tendrá, o los Estados, ¿no?, tendrán que adaptar, en provincia o en nación, adaptarse ahora a esta nueva resolución de la Organización Mundial de la Salud? Bueno, esto es un llamado de atención muy serio hacia todas las autoridades definitivamente que están ligadas a la salud pública en la Argentina y a los ministerios o secretarías de medio ambiente, que tienen que tomar nota de esta ratificación, porque ahora ya no es un grupo de ambientalistas el que está diciendo de que esto produce enfermedad, y una enfermedad muy seria, como es las enfermedades neoplásicas, sino que algo van a tener que hacer en una reacción rápida, porque la presión de la comunidad va a ser ahora mucho mayor de lo que se venía dando, ¿no es cierto? Las mismas comunidades estaban alertando acerca de cuáles eran los lugares donde se empezaron a ver aumentos significativos de enfermedades específicamente oncológicas, y bueno, no fueron tenidas en cuenta esas alertas como debiera ser, en algunos lugares aislados, algunos fiscales de oficio, y fueron poniéndole límites a las fumigaciones para proteger las áreas pobladas, que generalmente se sabe digamos lo que es el corrimiento de la frontera agropecuaria hace por ahí de que se apliquen estas sustancias en zonas donde vive gente, ¿no? Sí, claro, y aparte, bueno, la deriva, no sé hasta dónde los límites. La deriva es muy importante, y acá hay, es como en los lugares, por ejemplo, en mi provincia son como digamos, en los cuales quedan aislados algunas poblaciones adentro, o algunas escuelas rurales, lo que es peor, porque el Defensor del Pueblo de la Nación hizo un llamado muy enérgico hace unos meses y nos mandó un comunicado a todas las universidades para ver quiénes eran los grupos de investigaciones que estaban teniendo actividad sobre esta problemática porque estaban recibiendo muchas denuncias de escuelas rurales que quedan dentro de estas localidades, de estas zonas de fumigación, ¿no? Y por lo tanto se ven seriamente afectados, inclusive con síntomas de intoxicación aguda, ¿no? Claro, claro. Los otros pesticidas que menciona este trabajo de esta división de la Organización Mundial de la Salud, ¿se usan en Argentina? Sí, se usan en mucho menos escala. Lo que a nosotros nos preocupa particularmente es el herbicida que está ligado al monocultivo por el hecho de los volúmenes, que está cerca de 300 millones de litros que se aplican por año. Claro. Porque si bien hay otros productos que pueden ser, incluso por ejemplo el endosulfán se sigue utilizando y mucho en la Argentina, es un disruptor endocrino que tiene alteraciones en la ruta metabólica de muchas hormonas, es un plaguicida muy peligroso y se utiliza generalmente, por ejemplo en la producción del arroz se lo utiliza combinado con glifosato. Ahora, el problema, como me preguntaba algún colega suyo, el problema no sería solo limitar lo más posible a las buenas prácticas, digamos, como llaman algunos productores, de decir, bueno, esto nosotros lo arreglamos poniendo alguna legislación más dura. En principio sí, porque esa es una acción a corto plazo, digamos, pero a largo plazo tenemos que saber qué queremos para nuestro país y este modelo, digamos, que de alguna manera hace crecer hasta lugares impensados, digamos, con esa lógica productiva, como si fuera un mineral, porque no tiene competencia biológica, entonces lo único que se hace es se extrae hasta la última gota, en el caso de soja transgénica, por ejemplo, y la fórmula química que está asociada a esto permite independizarlo de cómo queda el terreno. Claro. Entonces, hay un montón de cuestiones, sobre todo hay dos cuestiones que a nosotros nos preocupan mucho, que son la pampeanización y el envenenamiento de las poblaciones. Y la pampeanización es justamente la expansión de esa frontera agropecuaria que produce una deforestación casi animal, digamos, los bosques nativos, y que trae otras consecuencias, como lo que estamos viendo nosotros de los incendios forestales en Córdoba o las inundaciones últimas en esta zona que están... no es casualidad que sea en provincia donde tiene la mayor producción agrícola, ¿no?, de organismos genéticamente modificados. O sea que no basta con imponer algunas normas. Bueno, lo que hablaba usted hace un momento también de la deriva misma, es prácticamente imposible, los límites van a ser rotos siempre, ¿verdad? Pero tampoco basta. Porque, sí, en Europa conocen muy bien cuál es este problema y están, según diversos países, digamos, están prohibiendo directamente lo que es la pulverización aérea. Claro. Porque no se puede controlar la deriva. Porque eso depende mucho de las condiciones climáticas. Entonces, una manera de protegerlo es directamente ir cambiando de alguna manera la tecnología de producción. Claro. Nosotros vamos a tener que repensar esto porque hay un endiosamiento de esta tecnología que solo observa los rendimientos en tiempo real en función de lo que es la ganancia económica, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos de que esto está llenando las cajas o está tapando muchos agujeros con el fondo sojero que llega a los municipios, están siempre esperando que llegue ese fondo sojero que mueve la economía del país, porque hay que decirlo, esto está de la mano de un problema económico subyacente, ¿no? Que está resuelto por este monocultivo. Ahora, nosotros el costo de salud y el costo de las tierras inertes y de cómo van quedando esas zonas, la estamos pagando nosotros, inclusive como país agroexportador, que queda con todo el suelo inerte y los costos en salud somos nosotros. Entonces, esto hay que repensarlo seriamente porque está acarreando demasiados problemas y esto que surgió ahora, de que la Organización Mundial de la Salud nos viene a decir a nosotros de que esto es así, viene a ratificar los estudios que ya nosotros conocíamos, es que esto ya no se puede tapar más. O sea, la evidencia es tan grande que ellos lo tienen que reconocer, porque en realidad estos estudios estuvieron siempre. Una acumulación de datos impresionante. Sí. Y bueno, de alguna manera están queriendo, de hecho se le van a venir un montón de juicios, ¿no es cierto? Porque uh-huh. esto ha pasado con la industria tabacalera y con la industria alimenticia en algunas otras, con algunos otros ejemplos en los cuales la industria a nosotros nunca nos va a advertir cuál es el verdadero riesgo de lo que están produciendo, obviamente. Uh-huh. Sí. Tendría que invertirse la carga de la prueba y ellos tendrían que ser los que demuestren de que esto no produce cáncer, y no las acciones con nada de presupuesto y con una serie cantidad de enfermos que tienen que estar demostrando de alguna manera que son ellos los enfermos y por qué se producen estas enfermedades, ¿no? Claro, claro. Lucero, le agradecemos mucho la intervención en Piedra Libre esta noche. No, por favor, ustedes saben de que yo estoy a disposición de ustedes. Cuanto más gente se entere de este problema, más va a ser la presión de la sociedad, que yo creo que es la única manera que esto se pueda ir multiplicando. Esa multiplicidad de voces va a ser de que se revierta ese curso hegemónico de las multinacionales asociado con el gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. No, por favor, a sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Raúl Horacio Lucero es investigador de la Universidad... Bueno, así estábamos entonces con esta entrevista al doctor Raúl Horacio Lucero. Como lo habíamos dicho, esto nos lleva también al Garrahan, uh-huh. porque el próximo 9 de abril, el otro jueves de la semana que viene, igual lo vamos a volver a mencionar, pero como para que lo vayas agendando, en el Hospital Nacional de Pediatría Garrahan, Transgenia, cuando el daño es tan grave que se transforma en genocidio, esa va a ser la charla. Va a haber una reunión desde las 9:30 de la mañana, o sea, desde las 9:30 de la mañana. Todavía no está designada el aula, pero bueno, allí va a ser. Va a estar a cargo la primera intervención a cargo de la doctora María del Carmen Cebeso, que es especialista en terapia intensiva, médico legista, miembro del Comité de Ética e Investigación del Hospital 4 de Junio, doctor Ramón Carrillo, de Roque Sáenz Peña, Chaco. Y más tarde va a hablar el bioquímico, el doctor Raúl Horacio Lucero, justamente, que es graduado de la UNE, Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Ciencias Exactas, investigador del área de biología molecular, también allí en el Instituto Nacional Regional del Chaco.